esclavo. Sí, como un esclavo, encerrado en su calabozo. Apartando de ser otro, como un esclavo. Como un esclavo encerrado en su calabozo. Como un esclavo o un llavero de estado. Cada vez más esponjoso y apartado de las voces, de sus pasados y de historias raras. Ja, golpea hasta salir, dirían algunos. Golpea hasta convertirte en un MC, diría yo. Diría no, como que te un pudriera. Esclavo. Aprende mis lemas como un esclavo. Ja, encerrado en su calabozo. No, como un esclavo. Robando para pocos. No como un esclavo. Para eso. No como un esclavo. ¿Qué te dicen que sé? No como un esclavo. No como un esclavo. Encerrado en su calabozo. No como un esclavo. Hip hop. Y vengo a demostrarte. No como un esclavo. Que viene a darte clase de lengua y de esto y de lo que quieras. Pero primero pasa la barrera. Hay a veces que pienso y no me siento. Me arrebato y lo enfrento. Yo sé que te voy a gustar. Parecía que te gustaría que viva. No como un esclavo. Que te quedas como siempre fue para ti. Quisieras y con condenas. Atirando lo poco que queda. Mentiras verdaderas fue tu condena. Pero no para cualquiera. Si solo un ex y común y corriente eras. Sabiendo que las reglas ya no son como eran. Y además, como un esclavo en su propio calabozo, encerrado en su propio calabozo, encerrado. Esclavo, encerrado en su propio calabozo. No como un esclavo, no como un esclavo, no como un esclavo. Tiras verdadera fueron para ti. No como un esclavo. Tu condena, pero no para cualquiera. No como un esclavo. En su calabozo, un esclavo.